Proyecto Radio Mochila. Sonidos en viaje por Latinoamérica. Santiago, Veraguas, Panamá. Ejercemos el periodismo, pero no ese periodismo de todos los días estar buscando noticias, sino que un periodismo donde podemos participar con la gente y darle esa oportunidad. CEPAS es el Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social. Empezó con las escuelas radiofónicas, CEPAS empezó con la agricultura orgánica. Aprendamos, desde CEPAS aquí estamos, trayéndoles enseñanzas, voz de aliento y esperanza. Con el programa Aprendamos, alegres les saludamos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Imaginamos que a esta hora cada uno en casita, descansando, preparándose para descansar. Luego, el tiempo está, cuando se habla de cambio climático y más que todo adaptación. La gente ha venido adaptándose mucho tiempo en todo esto, tiempo de cambio. Tenemos dos radiorevistas, una que se llama Aprendamos y la otra se llama Atizando el Fogón. Se transmite a través de Radio Veraguas. Aparte tenemos también un grupo de comunicadores rurales, 6 mujeres y 6 hombres. Ellos en cualquier actividad que tienen, desde sus comunidades graban. Si no tienen el equipo de una grabadora, nos escriben, nos redactan la información y entonces nos la hacen llegar al programa y nosotros la compartimos. Muy, pero muy buena tarde. Hoy nos encontramos con un grupo de dirigentes, también son promotores de lo que es agricultura sostenible. Sabemos que ellos de una u otra forma pertenecen a lograr mejorar nuestras condiciones de vida. No vamos a esperar que venga una persona de afuera. Nosotros, en familia, en comunidad, organizarnos y luchar siempre por mejorar las condiciones de vida, ya sea en la familia y en la comunidad. Así que ya las personas saben que tienen este programa, que es de ellos y que pueden participar con nosotros. Atizando el fogón es arreglar la leña para que arda el fuego y así preparar los alimentos necesarios en la vida diaria. Atizando el fogón. Esta idea radiofónica producida y conducida por mujeres rurales de Veraguas, Atizando el Fogón. Por ejemplo, nosotros hemos ido a denunciar el problema que tenemos de la hidroeléctrica, hemos ido a denunciar de que nos quieren echar de la comunidad y muchos otros problemas que nos agobian en nuestra comunidad. Hay canales o televisivos o canales que favorecen más que nada al gobierno, porque el gobierno es el que está manejando más que nada los proyectos hidroeléctricos, y ya que uno va a plantear eso, y una vez lo cortan. Todos juntos vamos, todos atizando. Los promotores de CEPAS te guían para el buen camino. andamos el día de hoy se ha trasladado hasta la comunidad del Piro de La Mesa. Nos encontramos en la finca. Villa González, vengo de la comunidad de Pino del Cobre. Que hemos aprendido cómo él va, él hace el manejo de la, del trabajo de la moscuna y cómo se hace la siembra. La Radio Veragua es la única ventana que nos han puesto al servicio. Si no fuera por ello, yo creo que tuviéramos en peores problemas porque realmente nadie nos difundiera nuestra problemática en el campo. Las radios comunitarias son importantes, aquí en Panamá hay muy pocas y ojalá pudiéramos seguir en ese trabajo y que no solamente sea Radio Veraguas aquí en la provincia, sino que hubieran también otros. Y que en las escuelas también nos inculquen esto de las radios comunitarias, no simplemente la teoría y la práctica de siempre. La lucha social es en comunicación, no iría muy lejos. Radio Mochila con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.